El día lunes 8 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la segunda audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario de Texcoco, en donde miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio de la Comunidad de San Salvador Atenco presentaron pruebas para impulsar un amparo que proteja su territorio y los derechos de su comunidad. Ricardo Lagunes, abogado defensor de los ejidatarios demandantes, comentó al respecto. Este juicio es un juicio agrario de nulidad en contra de la validez del acta de asamblea de 1 de junio de 2014. En esta acta de asamblea de 1 de junio de 2014, los órganos de representación ejidal de San Salvador Atenco simularon una toma de decisión. Se pidió la suspensión de la inscripción de esta acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, porque de acuerdo a la ley agraria, para que esta acta de asamblea, para que efectivamente surta efectos jurídicos frente a terceros, esta acta de asamblea debe ser inscrita en el Registro Agrario Nacional. Nosotros le pedimos al Tribunal Agrario que suspendiera estos trámites porque ello podría generar conflictos sociales muy fuertes. La suspensión que solicitamos la logramos gracias al juicio de amparo indirecto 622-2014, pero el día de hoy el Tribunal Agrario dio marcha atrás y levantó estas medidas cautelares. Va a mandar el día de hoy un oficio al Registro Agrario Nacional y le va a decir que esa suspensión ya no tiene vigencia. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la determinación del Tribunal Agrario? Fue una determinación arbitraria, sin sustento jurídico, porque señala que la mayoría siempre tiene la razón sobre la minoría. De manera simultánea, una caravana de solidaridad se movilizó de la explanada municipal de Atenco con destino al Tribunal Superior Agrario, ubicado en la colonia Roma, en el Distrito Federal. En el Ángel de la Independencia se dieron cita a las 10 de la mañana organizaciones sociales y civiles, centros de derechos humanos, entre otras colectividades, que se solidarizaron con los 200 ejidatarios y campesinos para protestar contra las irregularidades cometidas en el Tribunal Unitario Agrario de Texcoco. Ernesto Cruz comenta lo siguiente. Nos han acompañado compañeros de la UPRES, compañeros estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, de distintas universidades, hacer presión para que reconozcan el derecho, se apeguen a la legalidad y finalmente se nos dé una respuesta positiva respecto a esta demanda. Ignacio del Valle, miembro del Frente de Pueblos y uno de los principales voceros de la comunidad de Atenco, comenta lo siguiente respecto al conflicto que afecta a la región. Del progreso que están hablando, a nosotros no nos incluyen, no, jamás nos consultaron y creo que ese es el sentido. No estamos dispuestos a irnos de estos lugares porque esta es nuestra tierra, esta es nuestra identidad y aquí está nuestra historia, la memoria de nuestros abuelos y sobre todo esa resistencia y el sentido que tiene la tierra. La tierra es vida, no es muerte y para nosotros ese proyecto es de muerte. Somos pueblos originarios, no nos venimos a asentar en estos pueblos hace algunas décadas. Y así si mencionamos Ixtapan, Esquipayac, Acuescomac, tienen una relación directa con esa vida y con ese nombre, pero son 8 núcleos ejidales más de Texcoco que también saldrían afectados. Pobladores de las comunidades de Atenco, Nexquipayac, Acuexcomac, Tocuila, entre otras, han denunciado públicamente que se les han violentado sus derechos humanos, entre ellos derecho a la información, a una consulta previa, libre e informada, y el acceso a un debido proceso jurídico y legal. Esto debido a que bajo engaños y dádivas económicas se ha engañado a la población para hacer un cambio de uso de suelo, de territorios comunitarios a territorios de propiedad privada, bajo la figura del dominio pleno. El abogado de la parte demandante comenta lo siguiente. A la población diciéndoles que con la adopción del dominio pleno vendrá el progreso y el desarrollo. Y lo que no les dicen es de que ellos van a perder los derechos ejidales sobre sus tierras, van a transformar las tierras de uso común y la propiedad social en propiedad privada. Entonces ya la ley agraria y todas las normas jurídicas que le aplican como pueblo originario y pueblo campesino se van a desaplicar en su momento porque el pueblo va a desaparecer con la venta de las tierras. Eso no le dicen a las personas, solo les dicen sí, que les van a dar mucho dinero y que va a venir el progreso. En otras partes del país los pueblos pierden la identidad y la conciencia de que esas tierras son sociales, son propiedad colectiva, porque ¿Por qué es importante esto? Porque ante el capitalismo, ante las políticas económicas, que no es un tema ajeno a esto, es completamente relacionado, los pueblos campesinos indígenas con la propiedad social pueden garantizar su sustento de vida. Pero ya ante un cambio a dominio pleno, ellos se van a sujetar a reglas, al derecho civil, al derecho comercial, al derecho mercantil. Los representantes ejidales en su momento ya no van a tener ninguna autoridad, la asamblea va a desaparecer y la relación que van a tener empresas privadas, el propio Estado, va a ser de manera individual con cada uno de ellos. Se podría llamar como una práctica de racismo y discriminación con finalidad de apropiación ilegal de las tierras. Fue una simulación jurídica en virtud de que en ningún momento los ejidatarios y ejidatarias realmente tuvieron la certeza de que efectivamente las tierras propiedad social, que son las tierras de uso común, van a ser transformadas a propiedad privada. O sea, el régimen de régimen ejidal tomaron la decisión de parcelarlo, asignarlo a personas en lo individual, y que estas personas en lo individual, que se desconoce hasta este momento quiénes son y la ubicación de estas parcelas, con detalle a qué parcela le tocó a cada persona, adopten la propiedad privada de estas tierras para que ellos a su vez hagan lo correspondiente y la vendan al mejor postor. La vendan puede ser, todos sabemos, pues que va a ser al gobierno federal para la construcción de este nuevo proyecto del aeropuerto internacional que ha anunciado el 3 de septiembre el presidente de la República, y para la implementación de otros proyectos que complementan a la construcción del aeropuerto internacional. Respecto a esta situación, David Pájaro, ejidatario y miembro del Frente de Pueblos, comenta lo siguiente. Cuando se habla de ejido, nuestro ejido tiene 82 años. Bueno, en esos más de 80 años, lo que hemos hecho nosotros es gestionar y trabajar. No hay ninguna evidencia en los archivos de lo que actualmente es Agarpa o Reforma Agraria, que ya desapareció, de que haya habido una inyección de dinero superflua, grande, millonaria. Todo lo que ha hecho la gente es por su propio trabajo. Los pozos, los canales, la mejoría de las tierras, los árboles, la nivelación, los cercos. Todo ha sido trabajo comunitario, trabajo de nosotros. Y eso es lo que valoramos. Por eso es que defendemos nuestras tierras. O sea, me da cultivos agrícolas, cultivos forestales, leña, pastos, y puede sostener animales. Una sola hectárea. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer con 1.200 hectáreas? En esta época, aquel que tenga una fracción de terreno para producir sus propios alimentos va a ser rico. Y nosotros lo tenemos. Como resultado de las movilizaciones, el Frente de Pueblos concluye que seguirá trabajando en la organización y resistencia por la vía legal, sin descartar la posibilidad de futuras acciones. Nuestra resistencia justo es que estamos agotando la vía legal que por derecho nos corresponde. Seguir con el desahogo de las pruebas. Se ofreció un peritaje en antropología que determine cuál es la relevancia social, cultural, simbólica que tiene la tierra para el pueblo de San Salvador Atenco, y la trascendencia social que podría tener este cambio de propiedad social a privada, ¿no? Porque sería prácticamente despojar a un pueblo originario y campesino de las tierras que les han dado sustento en mucho tiempo. Mañana nosotros vamos a presentar un amparo en contra de la determinación que hoy tomó el Tribunal Agrario, y vamos a agotar todos los recursos necesarios. Incluso esto nos da pie a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque con estas decisiones a nivel interno están dejando en total estado de indefensión al pueblo de San Salvador Atenco.